de la nostalgia como una personalísima manera de interpretar, tan sofisticada como eficaz y elegante. Nacieron con Dean Hauser al frente allá por 1972. Sencillamente extraordinaria. Ahí está Carlos Santana desde México con su guitarra, está India Marie y Yoyoma